Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos para escuchar esta inigualable hora, cortesía del Cártel de Santa. Prende la vela morena, guacha como suena el pelín que los entrena. Soy la mera vena jugando con el ritmo, mono me da el tono, yo pongo los modismos. Puro vandalismo, puro carnalismo, seguimos en lo mismo, somos de los mismos. Vamos por lo mismo, pero ahora son un chingo. La neta hasta los gringos andan zumbando mi lingo. Saben que calibro, por mucho la libro. Ando en el peligro de lunes a domingo. Sencillamente el bueno del hip hop mexicano. Por mucho que les ve la banda, tiene que aceptarlo. Estoy descontrolando, no me han quitado el mando. Ando al 100% y me la sigo rifando. Como los comandos, saca en Sierra Coca. Ando bien prendido, con mi toque de mota. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Aunque he pisado fondo, sigo en el cotorreo. Mi traje bamboleo, pero te lo meneo. Que mereces un trofeo. Estoy el campeonato, eres la reina del deseo. Como el exorcista, cuando pisas la pista, todos tuercen la cabeza para ver cómo lo deslizas. Eres un artista moviendo la cadera, como nunca Marcos en la aventurera. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Supongo que te quites el chongo. Suelto como la Trevi y se me despierta el morbo. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. Hasta el cocorungo, en viaje redondo. Aquí tengo el sordo, te invito a darle mate. Acostarnos al zacate para que me mates. Mata matadora, que se nos van las horas. Rólame el gallito, que la hagan ya enamora. Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta. Que nos amanezca, es mi última propuesta. Soy persona honesta y no creo que te arrepientas. Echa el internet, que por ahí anda una muestra. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. No soy africano, pero me oyen en los congos. ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo el día?